soledad. Cuando te me acercas cambio de lugar, porque verte me mata, amor. Ya no te me acerques porque me hace mal. Si esto no es amor, pero tú no sabes lo que es el amor, oh. Solo mi alma sabe si esto no es amor.